Don't fuck with me. I tell you, no fucking kids. Nah, but you wouldn't listen. Right, you stupid fuck. God, I'm ready to go. For real, y'all. Yeah. Back behind the wall again. You know what it is. You know what it do. 09 style this time. It's time to go in there, y'all. Make it cream again, nigga. It's crunch time. First of all, black parking, guns be sparking. Hit you in the back of your dome from far, kid. Dice kickers, gun clickers. Run up in the bank for ones quicker. Drug dealer niggas, we flip them. Polo rugbies, flags on my head, you love these. Knockout artists of One Piece. Flying a foreign, all my money ties is tied up. I'd rather sell. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 y estáis también en un podcast. Un programa de radio llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy estamos, digamos, en un ambiente más íntimo de lo habitual en el Estudio 1 de Contrabanda, porque tenemos alguna que otra bombilla menos que lo que es habitual aquí. Sí. Y la verdad es que se está bien así, tío. Igual no se ven mucho las chuletas para consultar y eso, pero... Es que estamos por empezar con un programa de estos de medianoche, suavito, con llamadas de los oyentes que cuenten qué les parece la noche. De conversación relajada, ¿no? Que nos digan, sí, cositas y así, muy sugerente. Pero no, esto es sin audiencia. Cortamos. Y venimos a liarla y, de hecho, empezamos ya un poco tarde. Pero bueno, la cuestión es que yo he querido empezar con ese tema que hemos empezado hoy porque esta misma noche tenemos aquí en Barcelona a un rapper y también actor actuando dentro de un ratito, justo cuando acabe Contrabanda. Sin audiencia empezará el señor Method Man a actuar en la sala Razzmatazz, así que... yo tendré que hacer un teletransportamiento rápido de lo que es Contrabanda a lo que es Razzmatazz para ver a este señor en directo. Y bueno, el tema que hemos estado escuchando al principio, que por cierto creo que estaba rapeando uno de sus colegas de Wu-Tang Clan, Ray Won, si mal no recuerdo, es un tema anticipo de un disco que van a sacar Method Man y dos MCs más de Wu-Tang Clan, Ghostface Killah y Ray Won, de los que hemos hablado alguna vez aquí por sus tendencias hacia el cine de género y hacia los cómics. Y la verdad es que este disco a media se va a hacer llamar Boo Massacre y tiene la particularidad de que ahora están haciendo unos pequeños clips virales en internet para promocionar el disco, que son, digamos, unas escenas de crimen a las que llega la policía y que descubren a un tío que supuestamente ha sido ejecutado, uno en cada vídeo por cada uno de los MCs que luego han dejado su firma con sangre en la pared. Es un poco peliculero, ya sabemos que estos del Wu-Tang Clan les gustan mucho las películas y son de serie B mejor. Y la verdad es que estos tres clips que hay de promoción de este disco están curraditos, son sórdidos, hay sangre a salpicones ahí, no hay acción porque es, digamos, el paisaje después de la batalla de cada asesinato. Pero tienen su punto sucio ahí interesante. Y aparte, la portada de Boo Massacre la va a dibujar un autor habitual de los cómics Marvel, habitual también del universo mutante, que es Chris Bacalo, que además va a hacer, aparte de la portada general, una edición especial con tres portadas diferentes, con cada uno de los MCs representado en un personaje de cómic. Así que el nuevo proyecto de estos tres tipos del Wu-Tang Clan viene muy, muy cargado de sustancia cinéfaga y comiquera. Entonces yo no me podía morder la lengua y lo tenía que soltar aquí. Bueno, sí. ¿Los tres MCs son negros? Sí, son negros los tres. Entonces, pues yo propongo, si son temática Marvel, pueden coger a Luke Cage, a El Halcón, compañero del Capitán América, y a Pantera Negra, T'Challa, por ejemplo. Hijo de T'Chak, rey de los Wakandas, y ya tienen los tres. Te he visto ahí rápido y ágil buscando personajes negratas de Marvel. La cuestión es que supongo que por el rollo de los derechos lo que tendrán cada uno es su propio personaje de MC, pero bueno, el estilo, los covers especiales de este disco ya están en internet también para hacer promoción y realmente son bastante espectaculares, están muy currados. Muy Así bien. Que dejamos ahí el tema Wu-Tang Clan y Method Man y este rollo y nos adentramos en la jungla de la sinaudiencia.com que, como otras veces, pues hoy vamos que no vamos a dar abasto, pero bueno. Vamos a pasar muy rápido por el libro de visitas. Quería entrar un poco más en profundidad, pero vamos cortos de tiempo. Entonces, sí, decir que, como estas últimas semanas ha estado muy animado, se ha debatido sobre todo tema manga y anime en profundidad con gente que controla seguro mucho más que nosotros, porque sí, yo me he visto aludido un poco también en algunos. Sí, tú has salido allí en algún post. Si me dejas luego una frase, por lo menos sí, y tanto. Luego, como acostumbramos, saludar a la gente nueva en el libro. Esta semana otra incorporación, Mario, que además ha pedido un poco de ayuda técnica, que espero que el calamar pueda dar. Esperemos que sí, porque además es para poner en marcha temas. Un programa de radio, un podcast. Radiofónica, sí. Entonces. Y bueno, también quien quiera pasarse por el libro podrá encontrar jugosas anécdotas como la que nos ha compartido con nosotros Polaco sobre Crangmelo. ¿Quién es Crangmelo? Pues quien quiera saber quién es Crangmelo tiene que acudir al libro y leer el comentario de Polaco sobre este personaje que tiene que ver con esa película cuya coletilla era Veneno en la sangre. Ay, ay, ay. ¿Eh? Y hasta aquí puedo leer. O sea, el libro de visitas, sabéis que tiene mucha información, muy buen rollo, cosas muy interesantes, gente que vale la pena. Entonces, pues, sí. Sumaros que. Debéis recurrir a él. Exacto. Rápidamente vamos a pasar también por los estrenos. A destacar dos estrenos sobre. Que pueden encajar un poco más en Sin Audiencia. El primero sería El libro de Eli. Es una película de ciencia ficción, así, un poco época post-apocalíptica. Estamos así con después de Road, películas de este tipo. Sí, pero tiene toda pinta de que podría haber ocurrido perfectamente mientras ocurre la historia de la carretera. Sí, señor. No sé. Y en este libro de Eli, que tenemos en la dirección a los hermanos Hughes, Albert y Allen, tenemos como protagonista a Denzel Washington y tenemos ahí gente interesante en el reparto, como Gary Oldman, como Jennifer Beals, que si no me equivoco es la actriz de Flashdance, diría. Hostia, yo no me atrevería a decir yo tanto. Bueno, luego la buscamos. Vale. Sale por ahí, supongo que el cantante, Tom Waits, sí, que y hace pelis a veces. Sale esa actriz que a mí me gusta tanto, que es Mila Kunis. Tu colega. Sí. Y bueno, pues en este libro de Eli nos cuenta la historia de este futuro posapocalíptico, 30 años después de la época actual, donde solo quedan supervivientes. Un poco rollo la carretera, la gente es capaz de matar por unos zapatos o por un poco de agua. Y entre esta fauna que habita la Tierra, pues tenemos a el tal Eli, que es un tío que sabe defenderse muy bien, pero que parece que busca un objetivo. Sí, que tiene. Que tiene una misión. Una misión en ese mundo posapocalíptico. Y entonces, bueno, ahí se queda la cosa. Vale. Película vale. De dos horitas y que bueno, que se estrena esta semana. Bien, bien. Yo pensaba que tardaría más en venir, ¿eh? Pero bueno, ya va bien que haya tardado un par de meses después de los Estados Unidos. Y luego, por otro lado, tenemos a Jung Woo. Jung Woo, tío. Sí, señor. Ahora se ha trasladado a Asia a hacer sus películas, ya desde un tiempo a esta parte, y nos presenta Acantilado Rojo, una superproducción china. Del año 2008. De hace dos años, que se estrena ahora en pantalla grande aquí. Y bueno, nos cuenta un poco la China del año 208 después de Cristo. O antes, puede ser. Aquí pone DC. DC, es DC, es después, ¿no? Aparte de Detective Comics. Bueno, durante la dinastía Han, por lo que dicen, al parecer el emperador que había entonces, Han Xiandi, tenía una China muy dividida y entonces había una guerra intestina e interina de los estados, pues alucinante. Pues a partir de todo este embrollo, pues tendremos los más y los menos de virreyes, de guerreros y nobles que hacen la guerra por su cuenta, pues para quedarse con tal o cual territorio. Yo simplemente quería comentar que el título que lleva la peli, Acantilado Rojo, es el nombre de una batalla histórica muy importante en la historia de la China antigua y que parece ser que fue un episodio, aparte de muy espectacular, porque se llegaron a enfrentar ejércitos muy voluminosos, aparte también porque parte de esa batalla se decidió de manera naval, pero no naval en el mar, sino naval en el río Yangtze. O sea, fue una batalla naval fluvial. Y aparte, pues por lo visto hubo también unas flotas de barcos bastante gordas, se hablan de 2.000 barcos implicados en la batalla final, y una cosa muy, digamos, muy grande, muy espectacular, comparado con, imagínate, pues cómo estábamos por el otro lado del mundo en esos años, ¿no? En el año 200, imagínate tú una batalla de más de 10 barcos, sería difícil, ¿no? Pues en China ya nos llevaban unas cuantas vueltas de ventaja, ¿no? En el aspecto cultural y político y tal, y bueno, ahí está la muestra de que esta batalla pues cambió un poco el curso de la historia de China. De hecho, se ve que la historia está basada en una novela que es de un tal Luo Guangzhu y que se llama El romance de los tres reinos. Vale. Supongo que allí la conocerán. Muy bien, y aparte de eso, ¿hay más estrenos que no interesan? Hay más estrenos, bueno, decir muy brevemente que estrenan Toy Story 2 remasterizada en 3D, para la gente que tenga críos y quiera aprovechar. Las gafas, sí, señor. Y me parece que tú, por afinidad con un director... No. Ese, ¿no querías comentar? A ese no lo voy a comentar. Me he dejado, antes de hablar fuera de micro, otra peli que sí que es una especie de thriller psicológico con un componente un poco sobrenatural, que es española, y que esa sí que la quiero comentar, que es el Mal Ajeno, que es una peli que dirige Óscar Santos Gómez y que está producida por Alejandro Amenáguer, y que quizás por eso pues también tiene un interés. Yo la tenía más catalogada como drama, por eso no... Sí, pero yo es que vi una entrevista de estos días que le están promocionando y parece ser que sí que tiene un componente sobrenatural la película. Uh-huh. Y entonces yo por eso, aunque sea solo por eso, la quería nombrar, citar que se estrena esta semana, que es del elenco ese de pelis españolas que vienen de vez en cuando, y que aparte pues la historia va sobre un médico que está insensibilizado con el dolor ajeno por su tarea de médico en urgencias y en hospitales y eso, y tras un episodio en su vida que es un poco así traumático, pues parece ser que del episodio traumático sale con alguna especie de don que antes no tenía. O sea que quieras que no, aunque sea un enfoque quizás más dramático que digamos más fantástico, pues quizás sí que es un componente que habría que considerar, sin audiencístico. Y no voy a decir nada más, o sea, esa que te he dicho como posible no la voy a decir porque creo que tienes razón, y bueno, es una discusión que Jordi y yo hemos tenido antes fuera de micro, si deberíamos nombrar esta peli o no, pero... No vamos a nombrar la peli, pero vamos a decir lo que hemos hablado. A ver, es una película típica de niñatos y niñatas guapos, sí, y guapas, rebotaos, famosos, rebotados al cine, la tele, sí. Y entonces esta película, el director, que es aragonés... Miguel Ángel Lamata. Pues entonces, claro, tú le tienes cierto aprecio, sí, pero no ha dejado de hacer un producto tanta rabia, ¿no? Sí, de hecho, entonces, bueno, el tío lleva, o sea, a pesar de que sea aragonés, no quita que tenga que hacer buenas pelis, pero como salen tan pocos directores aragoneses, pues a mí a veces me pesa un poco el lado de la tierra. Decir que el Miguel Ángel Lamata va de mal en peor, porque ya antes de esta que ha hecho ahora, creo que hizo la segunda parte de Easy Dizzy, o sea que el tío va por el rollo ya un poco pues por encargo, me imagino yo, a pesar de que empezó pues eso con esa peli que se llama Una de Zombies, que parecía que igual iba a enfocar su carrera hacia el lado del género, pero no, por lo visto mola más el ser mercenario y esas cosas, pero bueno, allá cada cual. Y yo que tú, yo no comentaría más de estrenos. No, ya está. ¿No? Sí, y no sé, yo antes me he dejado de comentar esa línea que pedía del libro de visitas, que por lo que respecta al debate que ha habido sobre Ghost in the Shell en concreto. Y bueno, también pues quería decir que la gente tiene que entender que tanto en la radio como en los podcasts, los que lo hacemos somos esclavos de nuestras palabras. Y parece ser que yo algo que dije en el pasado... A alguien de nuestra sin audiencia se le quedó grabado, yo ya ni me acordaba de ese comentario, y resulta que he acabado pues entre medio en buen rollo y hablando de forma un poco así en broma, que pues en medio de una discusión en la que yo no había sido invitado inicialmente, ¿no? La cuestión es que yo en su momento pues me metí con la versión, digamos, en serie de televisión de Ghost in the Shell, con la coletilla de Stand and Alone Complex, y ¿qué quieres que te diga? Yo me sigo reafirmando en esa opinión. Vale que también tengo que decir que solo llegué a ver 6 capítulos de esta serie, creo que hay 20 y tantos, y que igual pues los 6 primeros eran los de relleno y luego venía la chicha, pero bueno, conmigo no funcionó esa táctica por parte de los productores de la serie, ¿no? Y aparte de decir eso, que yo Ghost in the Shell, la película del 95, la considero no solo una obra cumbre del cine de animación, sino del cine de ciencia ficción en general, de carne y hueso o animado, me da igual. Y no voy ahora a recitar todas las bondades que tiene Ghost in the Shell, porque ya son de sobras conocidas, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, la serie no le llega ni a un dedo de la suela del zapato, o sea, simplemente. Quizás hay gente que sí que sabe apreciar que la serie, que en eso sí que es posible que tengan razón, pues que tiene una mejor animación en cuestiones técnicas, un mejor desarrollo del diseño de personajes o de maquinarias que salen en la serie o de las armas o lo que sea, pero a nivel de contenido como película o como producto audiovisual, yo qué sé, tío, o sea, la peli es Dios y lo otro es un microbio, tío. Pero bueno, solamente quería decir eso y que me sigo manteniendo el Mis 13, lo siento. Muy bien. Sí, es que quiero mucho a Ghost in the Shell. Serás esclavo de tus palabras por segunda vez. Pues siempre, sí, yo siempre seré esclavo de tus palabras, desafortunadamente. Está grabado. Ahí, ahí. Y bueno, y una vez hecho este pequeño comentario sobre el libro, no sé si tienes noticias. Sí, hay un par de noticias. ¿Qué? Una que creo que no va a ser muy buena. Ya. Que es, ya se ha confirmado un remake anunciado. Ya hablamos en su día que querían hacer el remake de Noche de Miedo. Uh-huh. Y ya tienen al director y ya tienen al guionista. El director va a ser Craig Gillespie, un tío que ha rodado Lars y otra película que se llama Una chica de verdad. No he visto ninguna de las dos, pero ya el título de la segunda película... ¿Comedietas o qué? No lo sé, pero ya me tira para atrás. Vaya, vaya. Y el guión va a correr a cargo de Martin Oxon. Entonces, bueno, pues... No tengo ni idea que puede salir de aquí, pero yo creo que hay cosas que no se tienen que tocar. Porque además ni van a contar con Chris Sarandon, ni con Roddy McDowall, ni... Ya. En fin. Vamos a tener un problema aquí, creo, de comunicación con ese director. Directamente. Y luego decir que ya esta semana ha comenzado en Bulgaria el rodaje de Conan. Hostia. Bajo la dirección, como dijimos al final, de Marcus Nispel. Ajá. Uh-huh. Y con el Jason Momoa, el este mulatillo de trenzas de la serie de Stargate Atlantis, vale, en el papel de Conan, que bueno, se ve un poquillo así, no sé si nos acabará de cuadrar como Cimmerio, pero bueno, es el elegido. Cimmerio un poco tostadillo, ¿no? Ahí está. En el reparto tienen a Stephen Lang, que salía en Avatar, tienen a Rachel Nichols, que salía en Star Trek, a nuestro querido Ron Pellman. Tienen a un tal Said Tamagowi, que al parecer salía en J. Joe. Y dicen que la última incorporación al elenco ha sido Rose McGowan. Joder, ¿y esta que va a...? Va a interpretar a una bruja. Bueno, no es realmente una bruja, es una entidad diabólica que se personifica mitad humana, mitad bruja. Hostia, pues me has dejado un poco patidifuso porque... En los comentarios estos que suele haber frecuentemente de rumores y tal, se hablaba de que Rose McGowan podría ser Red Sonja en el cine si se adaptaba finalmente el cómic. Pues de momento... Entonces, claro, yo pensaba, digo, si hacen otra vez Conan, igual la meten a ella para hacer entradilla al personaje y hacer luego la peli, pero por lo visto no. Y si alguien esperaba una historia... Crepuscular, tipo Conan Rey y tal. Bueno, ya evidentemente con la elección del actor de Conan Rey nada. Yeah. Y estamos otra vez, tienen a cuatro guionistas, a Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, Sean Hood y Andrew Lovell, para hacer un guión de que Conan busca vengarse del asesinato de su familia que hicieron una cacería en su poblado. O sea, lo mismo que la primera. Solo le falta también ponerlo en la arena de los torneos y dándole vueltas al molino. Hombre, pues vete tú a saber que igual... Pero para eso no hace falta hacer guionistas. Claro, es que... Coño... Dices cuatro guionistas, dices. Sí, pero, cuatro guionistas. Pero entonces, ¿para qué quieren a los guionistas si van no a hacer lo mismo otra vez? No lo sé, porque además no van a hacer una película más dura que la que se hizo en su época y... Sí, que ya tiene lo suyo también. Hombre, en fin. Pues estas son las dos noticias. Pues son noticias, lo que hablabas tú, un poco de desaliento. Un poco, ahí está. Un poco también. Pero no sé. Igual luego nos acaban sorprendiendo, pero lo dudo mucho. He visto ya lo que mal empieza, ya no puede acabar bien, tío. Bueno, yo noticias no tengo, pero he visto trailers de cosas que igual sí que se deberían comentar porque, bueno, son pelis que igual quizás lleguen aquí a algún festival o no, o vete tú a saber, porque... O lleguen de alguna otra manera. Con la locura que hay últimamente de la distribución y eso, a veces te sorprende positiva y negativamente, ¿no? Entonces, yo he visto un trailer de una peli de zombies... que es británica y se llama The Death, así los muertos, tal cual, o sea, no se han matado mucho la cabeza. Y bueno, tiene la peculiaridad de que la acción está situada en la sabana africana, en la zona subecuatorial debajo del Sáhara, en la África negra, ¿no? Y a ver, el tráiler tiene en sí un aspecto... un tono bastante realista, quizás por tener que ver también a los zombies a la luz del día con el sol abrasador de África, ¿no? Y además no hay muestras de grandes flipamientos en relación a los humanos que combaten a los zombies en cuanto a acción, sino que es más bien una relación de escapar del problema, ¿no? O sea, que digamos no es una peli de un survival horror con buenos disparadores, sino más de huir que otra cosa. Y bueno, a mí me recuerda un poco el aire que tiene a 28 días después, que no 28 semanas, ¿vale? Pero en modo africano y con los zombies andando a una velocidad normal. Si le quitamos el componente de velocidad 28 días y lo llevamos a África, tiene esa pátina de realismo, ¿no? De decir, bueno, aquí ha habido una historia, no sabemos qué es, vamos a correr porque estos muerden, ¿sabes? Y poco más. Y es lo que digamos que refleja bien este tráiler. Se llama The Death y, bueno, curiosidad de ver una peli de zombies, pues eso, situada en África. Entonces, dos apuntes sobre este tráiler. Según la guía de supervivencia zombie, sería una zona propicia para que se pudrieran bastante rápidamente, donde no sobrevivirían durante mucho tiempo. Igual un par de años o año y medio. Exactamente. Y luego, cada vez que hablamos de tema velocidad, yo me acuerdo de una frase mítica del libro It, de Stephen King, que, bueno, si os acordáis, el payaso Pennywise, o It, explotaba los miedos de cada uno de los niños, luego adultos, de ese pueblo, del estado de Maine, como suele ser habitual en el señor King. Y entonces, uno de los miedos de uno de los chavales era la momia. Y entonces hay una frase, que para mí es una frase mítica, que es, socorro, nos persigue la momia. ¿Qué podemos hacer? Caminemos más deprisa. Claro. O sea, es un miedo de estos que no puedes huir, un miedo interior, pero luego, claro, la solución cuando te persigue la momia es caminar más deprisa, porque la momia, como nos la pintaba la Universal, simplemente lo que hacía era caminar muy torpemente, entonces no hacía falta ni correr, ¿no? Entonces es muy curioso que en ese momento de que te viene uno de tus terrores y que te puede dejar paralizado, das con la solución más anodina, ¿no? Hombre, el rollito de espacios abiertos en plan rollo, pues en sitios fuera de grandes ciudades de hormigón y situar ahí una acción, en este caso de zombies, está por explotar. Yo no sé si luego saldrá por el lado bueno o por el lado malo, pero es una propuesta nueva, eso sí que es verdad, que el rollito de enfrentarte, digamos, en campo abierto o en monte y tal, pues igual no está tan explotado y en África menos todavía. ¿Habrá caza de animales salvajes a zombies? ¿Quién sabe? En el tráiler no sale nada al respecto, pero no dejan de ser cachos de carne andante. Sí, es que ahora hablo de memoria, creo que era en Nueva York bajo el terror de los zombies, había un enfrentamiento entre un zombie y un tiburón. Ah, encima submarino. Submarino. Y entonces, bueno, pues ahora quizá encontremos esos animales del África salvaje enfrentándose a los zombies. Quizá haya algunas leonas que les vaya ese tipo de carne. No sé. Recordemos que al virus que infecta a los zombies en principio no le interesa la vida animal para nada. Exacto. Pero a lo mejor a la vida animal o carroñera de la sabana africana sí que le interesa la vida zombie, ¿no? Bueno, o la no vida zombie. Eso habrá que verlo. A ver si esto queda en un documental terrorífico sobre África o una peli de terror en sí misma. Muy bien. Ahí está el tema. Y he visto otro tráiler más, que no soy de los trailer Bad Boys, pero casi, por el rollo a veces que empiezas con uno, empiezas a enlazar y te pegas el tiempo de una peli completa, pero viendo trailers, ¿no? Uno de una peli serbia, de Serbia, de la ex Yugoslavia, que se llama así genéricamente A Serbian Film. Se llama de otra forma en serbio, pero bueno, la traducción al inglés es esta, ¿no? Y bueno, ¿os acordáis igual de esa etiqueta que manejan a veces los americanos, ese subgénero asociado al terror, que es la torture porn, que lo aplican a series como Saw, que luego, o sea, lleva la palabra porn o a Hostel, tipo de sagas, y que tiene quizás algún componente sexual, pero ya sabes cómo los americanos tienen la cabeza jodida un poco en ese aspecto. Sí, pues, el componente sexual igual es que durante la tortura se le ve un pecho a la protagonista, eso ya es. Entonces, la cuestión es que esta A Serbian Film sí que, si tuviéramos que darle un título a alguna película, esta se llevaría el título de torture porn, a grandes cantidades. Y me explico un poco. El argumento gira en torno a un actor porno retirado con familia, pero que tiene problemas económicos. Entonces recibe la oferta de volverse a reenganchar a la industria del porno, pero el productor que le ofrece este nuevo proyecto insiste en que no le quiere desvelar nada de la trama hasta que empiece el rodaje. Entonces el tipo, pues debido a sus presiones económicas, accede a hacer esta nueva película, pero en el proyecto evidentemente hay gato encerrado o varios gatos encerrados, y el actor, una vez metido en el proyecto, tendrá que renunciar a muchas cosas para poder salir vivo del rodaje de la película, y entre ellas pues su moral, su orgullo o su cordura. O sea que parece ser que aquí lo vamos a tener a este ex actor porno metido en algún rodaje sórdido de alguna película escabrosa que mezcla sexo y violencia, y que quizás él forma parte del menú de final de chuletas de carne que queden al final. Estamos hablando de una snuff porn movie, ¿no? De hecho. Podría ser. Sí, sería una snuff porn movie, y por supuestísimo que después de ver el tráiler, lo de torture porn se lo lleva con creces. Se aplica. Mucho esta mejor, vez sí, ¿no? Mucho mejor que Saw, mucho mejor que Hostel y mucho mejor que cualquier otra. Muy bien. El director de A Serbian Film, que es un tío debutante, pero habrá que contar con él por si acaso esta sale bien, es, a ver si lo digo bien el nombre en serbio, que esa es otra, es Erredian Spansojevic, es el tipo. Y bueno, y la peli es A Serbian Film, la están distribuyendo por algunos festivales de los que hay ahora por esta época en Estados Unidos, y según vaya por allí, pues supongo, a pesar de que aquí estamos más cerca, quizás rebote hacia alguno de los de aquí. Es que el hombre debió pensar, dice, apellidándome como apellido, o juego baloncesto, o ruedo una porn movie de estas. Exacto, o abro un subgénero en el cine europeo, ¿no? Y bueno, pues se decidió por lo segundo. Así que ahí queda ese pequeño comentario también sobre Serbian Film, y el anterior sobre The Death, que son, pues eso, pelis que igual de las que no hemos hablado aquí todavía y que ya veremos a ver si saldrán aquí otra vez. Porque creo recordar que la de que hemos hablado hoy de los estrenos, la del acantilado rojo, yo llegué a comentar algo de ella cuando la estaban rodando. Y fíjate, se ha tardado en venir, pero ha vuelto. Sí, sí, dos, o sea, años. Parece que no, pero... Sí, aquí las cosas hacen efecto boomerang. Son los loops, más de una vez nos ha pasado, sí. Las elipses y vuelven. ¿Tú tienes alguna noticia por ahí o que nos metemos ya con... Vamos a meternos con lo que hemos visto, porque además hay bastante cosilla. Sí, lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo sí, que señor. Haga falta. De lo que he leído, para si alguien en el libro tenía alguna expectativa de qué ha pasado con la versión novela de La Carretera, ya la he concluido. Pero me la voy a guardar porque ahí. Seguramente la semana que viene podrá venir Fernando, que también ha visto la película y ha leído el libro. Entonces analizaremos un poquillo diferencias entre bien. Película y libro, que ahora que yo tengo las dos para comparar, puedo decir que nos habían medio engañado. Sí, parece ser que alguna de las apreciaciones que nos habían dado dulcifica más libro... la película que el libro. Ahí la semana que viene hablaremos más largo y tendido de este tema. Bien, bien. Luego, bueno, no sé si podemos empezar por... un capítulo de una serie de éxito que ha rodado por ejemplo, un señor, es un buen, y luego pasaremos a cine ochentero hecho en el Reino Unido en el año 2009. Bien, pues yo me he visionado el capítulo de CSI Miami que hizo el señor Rob Zombie, que ya lo comentamos en su fase de rodaje hace unos programas. El capítulo se llama LA, a pesar de que es CSI Miami. Pero bueno, quizás también tengo que decir que mis expectativas al respecto igual eran más altas de lo que debía, al ser un producto que yo ya conocía como CSI Miami y al que no le tengo excesivo aprecio, tengo también que confesar, y que también pues una serie como esta, que debe tener un plan de rodaje y de trabajo bastante estricto, pues no debe dejar mucho a variaciones después de que los guionistas hayan hecho su trabajo y los directores lleguen a filmar los días que hagan falta, ¿no? La cuestión es que parece ser que en esta serie funcionan más a guión fijo que otra cosa, ¿no? A nivel de las grabaciones. Y bueno, en este capítulo de LA de CSI Miami, el detective Jesse Cardoza, que es uno de los miembros del equipo de trabajo de Horatio Kane, pues parece ser que tiene cuentas pendientes con su pasado como madero en el cuerpo de policía de Los Ángeles, de cuyo cuerpo tuvo que salir por patas por implicarse emocionalmente en un caso en concreto, y que incluso en el que se le acusó de ocultar algunas pruebas del caso que en el que había implicada la muerte de una amiga suya de este detective Jesse Cardoza, ¿no? podríamos decir que dentro de la línea muy sobria y muy sosa que tiene CSI Miami, que comparado con sus propios primos de CSI Las Vegas, por ejemplo, estos últimos les dan bastantes vueltas en cuestiones de puesta en escena o de animación o de incluso de violencia o de casos extraños a la hora de resolver. El señor Zombie ha conseguido meter en el capítulo un poquito de salsa que otras veces no tienen. Que eso sí que es verdad. Yo es que alguna vez cenando, si está la tele puesta en casa, me he tragado algún CSI Miami sin quererlo tragar. Y realmente, hostia, son un poco tostoncillo, la verdad, algunas veces. Y bueno, ¿y qué ha hecho el señor Rob Zombie para meter un poco de salsa en el asunto? Pues ha llamado a unos cuantos colegas actores para meterlos entre unos cuantos papeles de estos, aparte de los del grupo principal del reparto de la serie. Y bueno, pues llamó en este caso pues a Michael Madsen, a Malcolm McDowell, a Sherry Moon Zombie y también tengo que decir a un impresionante William Forsythe, que hace un papel de jefe de policía de Los Ángeles con un pasado no transparente, y que realmente este tipo, o sea, sale pocos trocitos en el capítulo, pero se los pule a todos, incluido el equipo titular, incluido Horatio Kane, incluido, o sea, da igual, o sea, el capítulo, si merece por algo la pena verlo, es por el William Forsythe, ¿vale? Y también, pues, el señor Zombie, pues, ha metido algunos guiños de estímulos que él suele meter en sus películas a veces. Y por ejemplo, pues en las cortinillas de pasar de una escena a otra, el tío ha metido pues música rockera con temática californiana, y la verdad es que yo flipé un poco al escuchar pues el tema California Uberales de los míticos Death Kennedys sonando en una serie tan mainstream como es CSI Miami, ¿no? Esto, Death Kennedys, para quien no los conozca, pues era un grupo abanderado del punk californiano de los 80 y tal, y que bueno, a mí me gustan especialmente, y bueno, flipé un poco que pusieran esta canción, que además tiene un contenido político un poco fuerte, porque en el que hablan en la letra pues un poco de comparar California con un estado seminazi, ¿no?, de un gobierno conservador fuerte y tal. Y bueno, aparte de eso, también el señor Zombie mete en alguna de las escenas una proyección del Nosferatu de Murnau, concretamente en la escena en la que se produce el asesinato del capítulo, podríamos decir. Y bueno, y también hay alguna escena, consecuencia de este asesinato que ocurre en el capítulo, que tiene alguna explicitud en cuanto a salpicón de sangre en la escena, pero bueno, cualquiera que haya visto los capítulos un poco sangrientos de CSI Las Vegas comprenderá que esto es pan nuestro de cada día en la otra serie prima de esta, ¿no? Mm. Y un poco pues eso es lo que me ha parecido este capítulo del señor Rob Zombie en CSI Miami. O sea, se supera un poquito la línea habitual de los capítulos de CSI Miami, le mete un poco más de chicha, pero no es nada del otro mundo. No la esperada. Y de hecho, es eso, es lo que te digo. O sea, los personajes principales pesan mucho en cuanto a guión en cada capítulo, y hacer algo así, pues que se salga un poco de la norma, supongo que es técnicamente y logísticamente bastante complicado. Muy bien. Pero bueno, ahí queda la advertencia, pues para otra vez que haya un director estrella o sonado que se incluya en algún tipo de proyecto de este tipo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a una película ochentera, en este caso producida y realizada en el Reino Unido, uh-huh, por la productora Bush Films, y dirigida por un tal Scott Mann. No sé si es debutante, pero yo no tenía referencias de él hasta ahora, y con un reparto en el que tenemos, entre otros, a Bing Rames. Hombre. Al señor Robert Carlyle. Tiene una hora ese tío, ¿no? Por ahí. A la señorita Kelly Hu, una chica de estas oriental, uh-huh, de cine de acción. Y al señor Ian Somerhalder, que lo conocerá la gente ha sido a la serie Lost. Vale. Vale. Bueno, pues con este reparto, ¿qué tenemos? Tenemos este torneo, que es un torneo porque la peli has dicho como... The Tournament, vale. Sí. Entonces, este torneo es un torneo que se celebra cada 7 años en una ciudad distinta del mundo. Uh-huh. Es un torneo clandestino en el cual los organizadores reúnen a millonarios de todo el mundo para que puedan apostar, interceptan todas las cámaras de seguridad que haya en esa ciudad, además de poner otras cámaras adicionales, para poder hacer el seguimiento de los 30 mejores asesinos del mundo. que se van a enfrentar en ese torneo hasta que solamente quede uno, que será el vencedor. Joder, pinta bien. Sí, ahí, sí. Claro. La introducción a la película es un torneo que se celebra en una ciudad, no sé si en la India o en algún sitio de estos, donde, no desvelo mucho porque son los 5 primeros minutos de acción, uh-huh. El ganador de este torneo es Ving Rhames. Vale. Entonces, 7 años después, pasa el torneo, se celebra en una ciudad del Reino Unido y, bueno, las apuestas han subido muchísimo, reúnen a todo este grupo, ha mejorado la tecnología, va a haber un seguimiento exhaustivo de todo el torneo y parece ser que por primera vez un ganador del torneo va a venir a intentar reeditar su título. Luego veremos que a lo mejor un poco forzado. Vale, vale. Por las circunstancias. Entonces, bueno, pues hacen la presentación habitual de los asesinos, de los 30, los más carismáticos, o los que van a tener un papel más destacado dentro de la acción. La asesina oriental es una de ellas. Luego hay un asesino francés, que es un negrata experto en parkour. Ajá. El típico... En parkour de los 80, me estás hablando. Sí, sí, sí. O sea, además quiero decir que es el que le da sustancia y le da la entrada a Robert Carlyle en la acción. Ahora explicaremos. Vale. Luego tienes el típico agente ruso bregado en 1000 batallas en el frente. Qué bueno. Y luego tienes al típico americano loco, que es el actor que sale en Lost, que es el típico cowboy que está mal de la cabeza, un poco papel de asesinos natos, podríamos decir, sí. Que, claro, no le importa nada y entonces también es un serio candidato a ganar. Sí. A partir de ahí, pues claro, la película transcurre, es una película de acción que transcurre en 1 hora y media, pasa muy rápido, mucho entera, con acciones bastante explícitas, salpicones de sangre por un tubo, alguna escena muy lograda, y entonces... Claro, eso no permite que la trama tampoco profundice en todos los asesinos, sino que algunos asesinos son meramente corales o aparecen para morir a la siguiente escena, ¿no? Uh-huh. Dentro de este orden, pues la película tiene mucha acción, se deja llevar, y la aparición de Robert Carlyle, que encontramos que es un cura que ha perdido la fe, hostia, alcohólico y más tirado que una colilla. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta edición deciden los organizadores, sin que lo sepan los asesinos, a los asesinos se les implanta bajo la piel un chip, un seguidor en forma de bala, que es lo que hace que en todo momento puedan controlarlos, porque de hecho a ellos se les da en mano un radar para que sepan cuando otro asesino está coincidiendo en el mismo espacio y se puedan preparar para la lucha. Entonces, en esta edición, sin avisar a los asesinos, lo que hacen es que ese dispositivo lleve también un explosivo. Vale. Sencillamente, para que si al acabar el tiempo, que son de 24 horas del torneo, hay algún asesino que queda con vida junto al otro, no gane nadie. Vale, vale. Entonces, bueno, pues con esta premisa comienza el torneo y explicaré solo un poquito, ligero spoiler, que es el francés, el habilidoso parkourista, coge y decide que su táctica va a ser que no le puedan localizar. Entonces, ¿qué hace? Se quita el implante, muy macho él, rasgándose las abdominales, y lo tira en el café de una cafetería, en la jarra de café, típica de estas que sirven el café en jarra, y un resacoso cura alcohólico, que es Robert Carlyle, se lo bebe. Entonces... pasa a integrarse en el torneo sin quererlo ni comerlo ni beberlo, ¿no? Con el aliciente de que cuando la organización se da cuenta de que este tío ha entrado en la rueda, lo mete en las apuestas, pagándolo 500 a 1. Sí, porque como no era un favorito previsto, no, o sea, quiero decir, es el la diferencia que se paga es mayor. Más, es el que se paga más de todos, claro, es un cura, de hecho no puede matar a nadie, ni al menos voluntariamente. Bueno. Hostia. Entonces, a partir de aquí, es una película que no le puedes buscar el análisis exhaustivo del guión, tiene cositas que flojean, que patinan, pero bueno, como entretenimiento funciona muy bien, es una película agradecida de ver, pasa en un pispás y bien, y está bien, con un final así... Con salsita, predecible, pero bueno. Que... Bueno, y no son muchos 30 asesinos para 1 hora y media. Por eso te digo, es que realmente igual, ¿no? Los asesinos, te podría decir que principales hay 4, incluso si me apuras 5 y los otros son comparsas. De hecho, sí, incluso algunos que presentan al principio del torneo como de los importantes salen prácticamente testimonialmente. Sí, aparte es que no caben en una hora y media. Es que eso, por eso te es digo, el problema. Quiero decir, algunos de los asesinos que cuando los presentan dices, ostras, te dará juego y luego nada. No da apenas juego. Exacto. Yo tengo una curiosidad. Los millonetis que siguen el torneo, ¿desde dónde los siguen? ¿Están en un palacio? ¿Están en un hotel? ¿En un centro? Está más bien en un sitio cerrado, lleno de pantallas de vídeo, uh-huh. En una especie de mesa gigante de metacrilato donde hacen las apuestas, son atendidas por camareras estupendas que les sirven bebida y donde, bueno, los fajos de billetes vuelan encima de la mesa, además cada uno apostando en su moneda nacional, o sea, ves gente que apuesta en euros, en dólares, en dirhams, en lo que sea. ¿Había euros ya entonces? Sí, no, pero quiero decirte, este torneo, la película es de 2009, el torneo se celebra en teoría en 2009 o 2008, o sea, es un torneo que viene de antiguo, se va celebrando. Y de hecho, una de las explicaciones patilleras, pero que está un poco en comunión con la teoría de la conspiración, la conspiranoia esta que se pregona en muchos sitios, es que este tipo de torneos existen, y que luego las atrocidades que se cometen en estos torneos, las autoridades nos las camuflan como accidentes de tráfico, atentados terroristas, etcétera, etcétera. O violencia doméstica. De hecho, aunque no se ve explícitamente, se llama por radio varias veces, equipo de limpieza acuda aquí, equipo de limpieza acuda allá. Vale. Vale, o sea que... Muy bien. Sin entrar en mucho detalle, porque es una película de acción principalmente, sí que alude a este tipo de fenómenos. Bien. Está bien meter una línea de guión de esas de vez en cuando. Como curiosidad, voy a decir una cosa, que es que buscando la ficha de la película en internet, en un blog destacaban la película y hablaban un poco de la sinopsis, los actores y tal... Y dentro de la sinopsis estaban linkados pues los nombres de alguno de los protagonistas. Y por curiosidad he picado Ving Rhames. ¿Y a que no sabéis dónde estaba linkado el nombre de Ving Rhames? ¿En Madrid? ¿No? Sí, señor. ¿Sí? Estaba linkado al programa de radio del señor Víctor Olid, La Hora de Ving Rhames. Y entonces, bueno, hombre, me ha llenado de orgullo y satisfacción. Sí, no lo dudo. Llegar desde un blog que tenía la ficha de la película, pues al programa, al podcast de Víctor, al que le mandamos un saludo. Por supuesto. Y que además, quiero decir, he visto que ya lleva como 35 programas, 12 especiales, o sea, va con una continuidad. Sigue a ritmo el tipo. Sí, ahí. Sí. O sea, bueno, nosotros vamos por el 400, pero a este ritmo... Pronto nos pilla, sí. El 392 era el de hoy, ¿no? O sea, este que estamos haciendo ahora creo que es el 392. Si mal no recuerdo. Sí. Nos quedan 8, tío. Nos quedan 8 para el 400. Se ha barajado, por cierto, en el libro de hacer una quedada... Lo que pasa es que es difícil porque recordemos que nos escucha gente de toda España, de todo el mundo. Quedar en el mar adentro, ¿no? Ahí quizá con la celebración de algún programa efeméride. O sea, habría que planteárselo, ¿no? Habría que planteárselo. Pero más adelante. Quizá el 500. El 500 es un número. Seguimos al pie del cañón. Es un número muy redondo y realmente ahí habría que hacer, no sé, una traca especial o algo en forma de. Sí, algo especial. Directamente secuestrar la cadena SER y emitir desde la SER el programa. Sí, dar un golpe de mediático. Sí, ahí sería está. Un buen golpe mediático. Estamos dando ideas en antena, por cierto, que lo sepas. Bien. The Tournament, pues, quedó ahí registrada. Sí, señor. Pues yo, aparte de ver... Decir que se puede encontrar por donde todos sabemos en... versión original, ¿no? En DVD, pero versión original subtitulada. Claro, porque aquí está quizás... Sí. Al menos el DVD no se habrá editado. No. Y si llegará directamente a DVD, pero cuando salga. Ya es una película de 2009 y aquí ni ha aparecido. Vale. Igual nos llevemos una sorpresa, quizás. Bueno. Bien. Pues yo lo que te comentaba, que aparte de ver, he leído también alguna cosilla. Y concretamente, pues he leído un cómic que va sobre un personaje de DC, sobre Superman. Un personaje con el que yo no he tenido nunca excesiva empatía. Y del que no, y quizás por no conectar mucho con él, pues tampoco me he preocupado en buscar si tenía cosas interesantes o no. Pero realmente el personaje de Superman sí que de un tiempo a esta parte está teniendo algunas novelas gráficas potentes. Y una de ellas es esta que me he leído yo. Se hace llamar Superman 2. Rojo. Y realmente muestra una cara de Superman que... digamos, huye de todos los tópicos que todos tenemos metidos en la cabeza sobre el hombre de acero de DC, ¿no? Digamos que en Superman Rojo lo que se cuenta es una historia paralela o una realidad paralela al mundo DC que conocemos habitualmente, además a partir de una sutil diferencia, y es que lo que es la cápsula espacial en la que Superman niño es expulsado del planeta Krypton para que pueda escapar de la destrucción del planeta gracias a sus padres y tal, pues esta cápsula, en vez de llegar a una zona rural de Kansas en el año 38, si mal no recuerdo, pues cae un poquito más para allá. O sea, la parábola con la que lo tiraron se torció un poco y pues en vez de caer en Kansas cae en lo que es Ucrania actualmente. Entonces, claro, estamos en el año 1938, José Stalin está en el poder de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y claro, pues las cosas cambian como de la noche al día en la Guerra Fría que se va a producir después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El título ya queda claro ahora. Sí, ahora la gente entenderá por qué se llamaría Rojo. Y bueno, y que sepáis, pues eso, que no es meramente un hecho que Superman cambie la S del pecho por una O de un martillo en su traje, que eso impacta, sobre todo cuando ves por primera vez el cómic, pero realmente sí que hay una variante general de la historia del siglo XX en general y del universo DC en concreto, ¿no?, en esta historia. Te lo digo porque, por ejemplo, en esta variante de la historia en general, hablo del siglo XX, el presidente Kennedy no muere en Dallas, sino que es Nixon el que sufre un atentado, y el señor John... Iba a decir una barbaridad, que alguno estaría contento del cambio. Bueno, más de uno quizás. La cuestión es que el señor John Fitzgerald Kennedy no solo no muere en Dallas, sino que pasa a la historia de los presidentes de Estados Unidos por ser el primer presidente que se divorcia y se vuelve a casar en el mismo mandato, ¿vale? Y la consorte, la nueva consorte, que no es la que conocemos en la historia real, pues es una señora rubia llamada Norma Jean. Que además supongo que entonces no cae en depresión y no muere por las pastillas. Evidentemente, Norma Jean aguanta hasta el final de la novela gráfica. Anda que no. Flipando. Aparte de eso, también influye en el mundo, digamos, DC, ¿no? Y ahí pues vamos a ver a un montón de personajes habituales en las historias de Superman, pero con sus roles un poco cambiados. Aquí no me voy a extender mucho, porque parte de la gracia que tiene el cómic es ver esas nuevas facetas paralelas de algunos de los personajes de DC, pero os diré, así, un pequeño spoiler, aunque sea chiquitín, que tenemos, obviamente, a Lex Luthor en la historia. Además, es un personaje muy importante en Superman Rojo, porque es realmente ahí, es su opositor, pero además es que es su opositor desde el otro bloque, digamos, de política exterior, ¿no? O sea, si Superman, en Superman Rojo, es el icono de la URSS, el Lex Luthor sigue en esta historia, sigue siendo norteamericano de pura cepa, y entonces, claro, tiene más motivos todavía que nunca para odiar a Superman, ¿vale? Pero bueno, en esta historia Lex Luthor, pues casualmente, está casado con Lois Lane, por ejemplo. Ese es el pequeño spoiler que voy a dejar, no voy a decir ninguno más a nivel de personajes, pero decir que hay otros personajes de DC que salen en Superman Rojo, como son Batman, Linterna Verde, Brainiac o incluso Wonder Woman, ¿vale? Además, aquí pues muchos de los actos y decisiones y incluso pues peleas que tiene Superman tienen consecuencias para la población en general. Realmente, o sea, ese Superman que intenta siempre que no haya víctimas colaterales en sus peleas y tal, aquí esto pasa un poco a la historia, porque realmente... Porque es ruso, ya no le importa la vida humana. Tiene que utilizar un poco mano dura en según qué situaciones para mantener lo que él considera el bien desde el punto de vista soviético. ¿Vale? O sea, que es un poco el juego al que nos someten los guionistas. Las enseñanzas de Stalin no han caído en saco roto. Bueno, también tengo que decir que nadie espere a un tirano o un dictador como del calado de Stalin, pero sí que hay una sovietización de la forma de ser y la forma de actuar de Superman, que es aparte evidente porque él ha crecido en el núcleo de la Unión Soviética, ¿no? Aparte, pues me resulta muy curioso que en la última época de que en la historia en que transcurre la historia de Superman Rojo, Superman en la parte final de la novela gráfica ha envejecido un poco. Eso quizás es un pequeño spoiler también, pero lo que me choca es que tiene un parecido muy muy veraz, muy certero con Mario Conde. Te lo juro que hay alguna de las putas viñetas que parece Mario Conde con un traje oscuro y con capa, pero si le pones solo la cabeza dices, o sea, tiene las sienes un poco plateadas, el corte de pelo igual, y lo único, pues eso, que a Superman le ponen... El caracolillo. El caracolillo, pero que por lo demás, igualico. Nos tenemos que ir ya, pero yo tengo que hacer justicia con Superman Rojo y tengo que hablar del equipo artístico. Mark Millar es el que está en la guionización de la historia, que además eso, pues ya habéis visto que pone patas arriba no solo el universo DC, sino el siglo XX. Y de la parte gráfica se ocupan Dave Johnson y Killian Plunkett, que le dan a la historia pues un toque permanentemente oscurillo todo el rato y aparte muy empapado en lo que es la iconografía y aspecto visual de la Unión Soviética en cuanto a propaganda, tipo de trajes y tal. O sea que Superman Rojo, el primer cómic de Superman que a mí me ha impresionado. Y ahí queda la cuestión. Pues la semana que viene más. Más y, por supuesto, mejor. Hasta la semana que viene. Adiós. You